cura la vida, patina en su ruta, tumbao y buen estilo, vacila con las putas, seis si lo entiendes, camajanería, de bacanería, sí, si sabes quién llegó. Rumba buena, esa es la vaina, cerveza fría, buscando el doblón, sí señor, chimba de ronda y continúo en camaradería. Tengo la malicia planeando una delicia, jugando a los naipes, apostándole a la riña. Por si me despeino, ahí tengo la peinilla, entre los oscuros, entre el vacilo, pienso ya en este ritmo. Sobre la tierra yace como la pura hierba. Sobre la tierra yace como la pura hierba. Enerva, Tony Navajas, quien habla. Camahan que viene ya un guaro pa' acá. No parquen en la pista de baile, abran paso que mis zapatillas dancen. ¿Cómo lo hacen? Todos se preguntaban, y ahí sí que arden. Ellos entraban al baile, todos se preguntaban cómo hacían. Exageraban todo lo que poseían. Vestimenta de herida, sus cuellos de ala ancha. Y yo mis zapatillas por si algún problema salir volado, embriagao. Vaya parranda que rasca. Que el sabor, que el swing, el mejor. Preparados pa' gozar siempre un son. Que me ponga mi canción. Camajanería de botas anchas, barba larga, zapatillas blancas, bailarín de primera, como quisieras, nena. Sí, sí, yo sé, Johnny el sucio te enseñará. Cómo sollar, farrear, sudar, ven a gozar, quieres tocar, quieres probar. Con mis camajanes, ando haciendo planes y rezo pa' que la fiesta y el chorro no se acaben. Mujeres, licor, sudor, calor. No espero una pelea, pero si me buscas aquí estoy con mi corte. Expertos en karate, ninja, criollo, me sacan del embrollo. ¿Y qué pasa? Sigue la fiesta, háganme ronda, que van a repetir la canción del camaján. La canción del camaján. Fiesto tras fiesto, buscando una doncella con su plan camaján. ¿Cuál agarrará? Más botellas y una noche hambrienta de placer. Fumarreta, smoking, yo el presente. Representando como camaján, solo farra, perras y manada. ¿Cuál es tu tonada? Yo sigo con mi gente tirando paso en la pista. Manos arriba, dándole sabor a ese sol. Me lo gozo yo. Otro poco de guaro y la fiesta más me amaña. Picaduras en la pipa, resplandece la mañana. Trasnochada, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Camajanes transmitiendo desde el fiesto. Armando Barreta se la juega. Camajanería, pura ideología. Apropos, patillón, los zapatos. Te echaron las campanas, fresco lene y el tenedor. Fuera de la pista, llegó el artista. En busca de las niñas con mi camajanería. Luces de neón, de dos pisos, el tacón. Con lentes grandes, me deslizo al vacilón. Embriagado, mucho cuidado, en este estado. Etílico, líquido, lujurioso, embellecedor de lo peor. Baldosa, vamos a brillar, a danzar. Alrededor de la ciudad. Armando Barreta. Alrededor de la ciudad. Ya no.